Libro complementario de la lección de escuela sabática. Cartas a los Tesalonicenses. Escrito por John Polien. Capítulo 10. Vida eclesiástica. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 28. Pablo concluye su primera carta a los Tesalonicenses con una serie de 17 amonestaciones, Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 22, seguida por una oración final, versículos 23 al 27. Las 17 amonestaciones pueden dividirse en dos grupos: consejos sobre el ministerio en la iglesia local, versículos 12 al 15, y consejos sobre la experiencia cristiana, en general, versículos 16 al 22. La estructura del texto identifica estos dos grupos. Las primeras 9 comienzan, en el original griego, con palabras que tienen un sonido de P, terminan con un verbo y están orientadas hacia la vida personal del creyente. Esta clase de cosas son obvias en el original, pero, generalmente, se pierden en la traducción. En la oración final, Pablo resume un tema principal de su carta. Su deseo de que los creyentes en Tesalónica, y de más allá, continuaran creciendo en santificación y en santidad todo el trayecto hasta la segunda venida misma. Este crecimiento todavía es vital para todas las congregaciones alrededor del mundo, en estos días. La siguiente es la traducción del texto bíblico realizada por el autor, quien ha intentado preservar el orden de las palabras y el lenguaje del original, preservando la estructura de la gramática griega y las relaciones entre las palabras, por lo que la traducción al castellano puede resultar un tanto desprolija. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 15. 12. Ahora, hermanos, les pedimos que respeten a quienes trabajan entre ustedes, y que están puestos sobre ustedes, y que los amonestan a ustedes, 13. Y los consideren superaltamente por causa de su trabajo. Estén en paz los unos con los otros. 14. También los animamos, hermanos, amonesten a los indisciplinados, alienten a los deprimidos, interésense en los débiles, sean pacientes con todos. 15. Vean que ninguno devuelva mal por el mal de algún otro, pero siempre sigan lo que es bueno, los unos hacia los otros y hacia todos. Los versículos 12 al 15 prosiguen naturalmente, al concluir la amonestación del pasaje anterior. Anímense unos a otros y edifíquense los unos a los otros, versículo 11. Esta obra ocurre en las congregaciones, por medio de mentores y del discipulado. La mayor parte de los versículos 12 y 13 constituyen una sola oración. La cláusula principal es les pedimos, y es seguida por un par de infinitivos. Respetar, reconocer y estimar, considerar. La iglesia ha de respetar y tener en alta estima a sus líderes. Pablo identifica a estos líderes mediante un trío de participios que siguen a respetar. Estos son: quienes trabajan entre ustedes, que están ubicados sobre ustedes, y que los amonestan. Estas frases no implican tres puestos, o clases, de dirigentes. Más bien, reflejan las clases de ocupaciones que los líderes de la iglesia realizan como mentores, destinadas a hacer crecer la feligresía de la iglesia en las cosas del Señor. En ese tiempo, alrededor del año 50 después de Cristo, aproximadamente unos 20 años después de la crucifixión de Jesús, parece que la iglesia no había desarrollado cargos formales, todavía. Pablo no llama a los dirigentes de la iglesia ancianos o diáconos. Sencillamente, menciona los que están puestos sobre ustedes. Es interesante. La palabra griega puesto sobre ustedes, griego proistemi, es el único término para líderes que la iglesia primitiva adoptó de las instituciones greco-romanas sociales y de gobierno. El cristianismo adoptó los términos ancianos, diáconos, supervisores más tarde, obteniéndolos de la sinagoga judía y de los roles relacionados con la vida del hogar. ¿Por qué los cristianos primitivos usaron proistemi, mientras evitaron palabras como líder del griego hegemón, gobernante griego archegos, y señor griego kurios? Probablemente, porque esta palabra connotaba el significado relacionado de tener un interés en mostrar preocupación por ayudar. La forma verbal combina un sentido de liderazgo y de dirección con un fuerte sentido de preocupación cuidadosa. En el Nuevo Testamento, términos como líder, gobernante y señor se reservaban para Jesucristo y para Dios, pues podían confiar en ambos con la clase de poder y de autoridad que esas palabras implicaban. ¿Por qué eran necesarios los consejos de los versículos 12 y 13? Dada la naturaleza indisciplinada de la iglesia de Tesalónica, es probable que algunos miembros no respetaran la autoridad. La instrucción de Pablo de que debían estar en paz entre ustedes implica que había conflicto en la iglesia entre los dirigentes y los seguidores. De modo que Pablo enfatizó la importancia de mantener una actitud respetuosa hacia los líderes. Los miembros debían estimar altamente a sus autoridades, por causa de su obra. Este consejo es especialmente apropiado para los creyentes que naturalmente son combativos o son quejosos crónicos. Puede abusarse de la autoridad. ¿Alguna vez los líderes se enseñorean sobre los feligreses de modo destructivo? Por supuesto. Pablo no eligió referirse a la distorsión del liderazgo aquí. Pero, lo hace en 2 Corintios 10 al 13, donde trata de una clase de dirigentes que estaba socavando el Evangelio, en su celo por la letra de la ley. La vida en la iglesia involucra una tensión constante entre honrar a los que dirigen con amor y resistir a quienes se valen de su cargo de autoridad a fin de abusarse de otros. El hecho de que algunos líderes abusan de su autoridad no es una excusa para faltar al respeto a todos los líderes, como asunto corriente. Es el orgullo el que nos lleva a pensar que comprendemos los problemas mejor que quienes han sido designados para supervisar la marcha de la iglesia. Criticamos desde la distancia, pesando cada problema a la luz de lo que sería correcto para nosotros personalmente, y no con la sabiduría que se necesita para equilibrar el todo. El equilibrio es difícil de mantener. La palabra amonestar, en el versículo 12, es interesante. Es una palabra fuerte que tiene la connotación de instruir, advertir, o aún de meter el sentido en. Pablo reconoce, aquí, que los dirigentes de la iglesia a menudo tendrán que ejercer un amor firme. Esta clase de liderazgo no siempre es bienvenida, por lo que Pablo prosigue, en el versículo 13, pidiendo a los miembros que tengan en alta estima a sus autoridades, por causa de los problemas difíciles que tienen que atender. Pablo desea que todos los miembros de la iglesia estén en paz los unos con los otros. El lenguaje de estos versículos refleja antiguas estrategias para tratar con la gente. Los conductores del pensamiento de los días de Pablo sabían que tratar con la gente en forma productiva requiere gran cuidado. Animó a los dirigentes a diagnosticar cuidadosamente la condición de sus seguidores, con el fin de ser sensibles a percibir si estaban abiertos a las correcciones o no, elegir los momentos adecuados y aplicar las soluciones apropiadas. Y, por sobre todo, Pablo esperaba que los dirigentes se examinaran a sí mismos, antes de tratar de corregir a otros. Aunque mucho de lo que Pablo expresa aquí acerca del liderazgo hubiera sido familiar a cualquier persona griega de su tiempo, Pablo añadió dos elementos singulares. Primero, Dios, tal como se mostró en Cristo, proporciona el mejor modelo de liderazgo, mejor que el ejemplificado por cualquier ser humano. Y segundo, el liderazgo de la iglesia apunta hacia una meta más elevada que crear buenos ciudadanos. Se orienta a crear una comunidad que agrada a Dios. ¿Cómo actúa esto? En los versículos 14 y 15, Pablo dirige su atención a los líderes de la iglesia y cómo deberían tratar a quienes están bajo su cuidado. Anima a los líderes de Tesalónica que amonesten a los indisciplinados. Primera de Tesalonicenses 5, 14. La palabra griega para indisciplinados implica personas que a propósito se hacen difíciles de tratar. En 2 de Tesalonicenses 3, la palabra se aplica a quienes rehúsan trabajar. Esto sugiere que los indisciplinados eran miembros que rehusaban sostenerse a sí mismos. Pero, el significado principal de la palabra tiene que ver más con una falta de respeto por las reglas de conducta de la comunidad. Cuando la acción de los miembros muestra una falta de respeto deliberada por los líderes de la iglesia o la comunidad más amplia que la rodeaba, esos miembros deben ser confrontados con firmeza. Más positivamente, Pablo instruye a las autoridades para que alienten a los deprimidos, interésense por los débiles, y sean pacientes con todos. Versículo 14. La palabra traducida como deprimidos es una palabra compuesta, que podría traducirse como almas pequeñas. Estas eran personas que tenían poca confianza propia o sentido de valía. Estaban ansiosos y se preocupaban por muchas cosas. Pablo deja en claro que las personas desanimadas y ansiosas interesan a Dios. Señala que los líderes deben animarlos aún cuando el hacerlo insuma mucho tiempo. La palabra débiles tiene que ver, principalmente, con limitaciones físicas. Pero, en el Nuevo Testamento, generalmente se emplea, metafóricamente, para referirse a quienes tienen limitaciones morales y espirituales. Sus corazones se hallan en el lugar correcto, pero les falta conocimiento y, a menudo, están abrumados por la vida. Pueden sobrevivir solo si tienen ayuda. Desafortunadamente, estas personas raramente piden, o reciben, ayuda, así que Pablo enfatiza a los líderes que deben cuidar de ellas, sea que pidan ayuda o no. Finalmente, Pablo insta a los dirigentes de la iglesia que sean pacientes con todos. Siendo que existen muchas clases de personas, siempre es útil que los líderes conozcan de dónde proviene la gente, de modo que puedan afinar su respuesta a las condiciones específicas que generaron el problema. Deben ser tiernos con los débiles y los deprimidos, pero también tienen que hacer entrar en razón a los indisciplinados. Y, no importa con quién trabaja un líder, la paciencia siempre es una virtud. Pablo, probablemente, pensaba en las autoridades en el versículo 15. En el griego original, el concepto de devolver mal por mal se expresa con un lenguaje de sustitución. Pablo está hablando acerca de personas que hacen mal para vengarse por el mal que recibieron. Cuando los líderes son atacados por quienes no aprecian sus amonestaciones, pueden estar tentados a usar su cargo a fin de desquitarse. Pero, como Cristo lo expresó en Mateo 5, 43 al 48, desquitarse sería demostrar que su liderazgo no era motivado por el Espíritu de Dios. Reaccionar al mal como Cristo lo hizo sería bendecir, en vez de maldecir, y mostrar misericordia en lugar de venganza. Como se aplica a los dirigentes de la iglesia en el versículo 15, significa nunca actuar como obstáculo, y pensar siempre en el bien de los demás, en cualquier acción que realicen. En todo esto, no deberíamos olvidar el versículo 11. Anímense unos a otros, y edifíquense unos a otros. El cuidado pastoral, a menudo, va en ambas direcciones. Cada uno de nosotros necesita ser responsable de otro, y todos necesitamos estar dispuestos, a su vez, a tener un mentor, por lo cual, en esas ocasiones, deben estar dispuestos a recibir ayuda. Necesitamos aprender tanto a dar críticas constructivas como a aceptarlas. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22. Traducción del autor. 16. En todo tiempo regocíjense. 17. Oren constantemente. 18. En toda circunstancia den gracias. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Jesucristo. 19. El espíritu no apaguen. 20. Las profecías no desprecien. 21. Todas las cosas prueben. Lo bueno retengan. 22. De toda forma del mal absténganse. En la traducción que antecede, retuve el orden de las palabras y el sabor del original, en el que el verbo está al final de las cláusulas. Esta serie de comandos breves contrastan agudamente con los cuatro versículos anteriores, versículos 12, 15, donde en cada caso el verbo aparece al comienzo de la frase. En los versículos 16 al 18, Pablo se ocupa de la relación personal de cada miembro con Dios. Para comenzar, debemos estar gozosos en todo tiempo. Versículo 16. Pablo usó la misma palabra griega traducida en todo tiempo en 1 Tesalonicenses 1, 2, con referencia a su vida de oración. A Glenn Cohn le gustaba mencionar que hay 10 veces más órdenes en la Biblia para regocijarse que órdenes para guardar el sábado. Raramente damos al regocijo el énfasis que se merece. Una vida de gozo es uno de los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22. Ver también Filipenses 4, 4. Y podemos tener el gozo pleno del Espíritu aun cuando estemos sufriendo, Primera de Tesalonicenses 1, 6. Así que, los cristianos nunca tienen una excusa para estar completamente sin gozo. Pablo, ciertamente, era un modelo de oración sin cesar. Como vimos, Primera de Tesalonicenses está saturado de oración. En el capítulo 5, 17, Pablo invita a sus lectores no solo a obedecerlo, sino también a seguir su ejemplo. La música henchida de Cristo nos ayuda a mantener nuestra mente concentrada en la oración. Yo encuentro que, a veces, cuando estoy realmente cerca de Dios, pero no pensando realmente acerca de ninguna cosa en particular en ese momento, mi mente pasa a cantos cristianos. Recientemente, una mañana, mientras estaba en cama luchando por despertarme, me di cuenta de que el canto Jesús me ama estaba circulando dentro de mi cabeza una y otra vez. Eso es mejor que pensar negativamente. Encuentro apoyo para esta conclusión acerca del valor espiritual de la música en una declaración de Elena de Witte que aparece en El deseado de todas las gentes, con respecto a la conducta de Jesús en su niñez. Como niño Jesús trabajaba con alegría y tacto. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller. Para soportar la tensión de los negocios mundanales, y, sin embargo, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios, a menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles, y como incienso, llenaban el lugar de fragancia. La gratitud es otra actitud cristiana positiva que exhibió Pablo, 1 de Tesalonicenses 1, 2, 2 de Tesalonicenses 1, 3. En la raíz de la depravación pagana hallamos una falta de gratitud a Dios, Romanos 1, 21. Es interesante notar que las palabras griegas regocijaos y sed agradecidos nacen de la misma raíz básica. La clave para un regocijo piadoso es un espíritu continuo de gratitud a Dios. Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y el alma que un espíritu de gratitud y alabanza. Es un deber positivo resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento. Es un deber como el de orar. Poniendo 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18 en contexto, presenta un desafío interesante. Nos confrontan dos preguntas. Primera, en las amonestaciones de Pablo acerca del gozo y la gratitud en la oración, se estaba refiriendo a los versículos 12 al 15 y el problema de las relaciones de mentores en la iglesia. En otras palabras, ¿es la raíz de nuestra relación con Dios el gozo y la gratitud que experimentamos en la oración? ¿O quería decir Pablo que estas líneas están conectadas con su actitud con respecto a las profecías, versículos 19, 22, lo que nos señalaría que la conclusión del problema principal en Tesalónica era una falta de gratitud por las profecías? Sé tú el juez. Pero recuerda que Pablo pudo haber puesto estas órdenes sobre la oración entre los mentores y la profecía, de modo que pudieran arrojar luz sobre ambos. Pablo comienza una nueva sección, los versículos 19 al 22, con un par de mandatos negativos, que son de un énfasis continuado. Esto significa que el apóstol estaba recomendando a los tesalonicenses que dejaran de hacer algo que hacían regularmente. Sus palabras, traducidas del griego a una paráfrasis de castellano claro, amonestan a los creyentes a dejar de apagar el espíritu, y a dejar de despreciar las profecías versículos 19, 20. Cuando los miembros de la iglesia estaban fijando fechas para la segunda venida, 1 de Tesalonicenses 5, 2, 3, y justificando su condición de pereza espiritual y económica, 1 de Tesalonicenses 4, 10, 12, es comprensible que otros miembros se volvieran escépticos de toda idea novedosa. Y especialmente, de las pretensiones de algunos que decían tener el don de profecía. Pero, siendo que tenemos muchas lecciones que aprender, y muchas, muchas que desaprender, también es espiritualmente peligroso que ignoremos todo lo que suena nuevo o diferente. El eje central de 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22 está puesto sobre las profecías y la actividad profética, no sobre los profetas. En 1 de Corintios 14, Pablo advierte a la iglesia que no acepte las pretensiones de alguien, aun un creyente, de que tuvo una revelación de Dios. Pero, aquí, el apóstol advierte acerca de otro extremo. La iglesia debe probar tales pretensiones y afórrense a lo bueno versículo 21, BJ, de lo que es beneficioso, en otras palabras. En el contexto de una iglesia, la gran prueba de nueva luz es si edifica a la iglesia o la divide. Uno de los dones de Dios a la iglesia es el don del discernimiento que, en otra de sus cartas, Pablo enumeró inmediatamente después del don de profecía, ver 1 Corintios 12, 10. El creyente que interpreta o aplica una profecía correctamente puede ser tan importante como el que profetiza. Hay sabiduría en un dicho atribuido a Jesús, pero que no aparece en el Nuevo Testamento. Lleguen a ser hábiles como los que cambian dinero, que rechazan mucho de lo que examinan, pero se aferran a todo lo que sea genuino. El don del discernimiento se ejerce mejor en un grupo en el que las personas se sienten responsables. La clase de grupo del que Pablo escribe en los versículos 12 al 15. La gente socava el don de profecía de varias maneras. Una de ellas es apagar el espíritu. Lo hacemos cuando ignoramos o resistimos la obra de un verdadero profeta. Si rehusamos examinar cómo una revelación podría aplicarse a nuestras vidas, nos hemos cerrado a ser enseñados por Dios. Otra manera en que podemos socavar el don de profecía es malinterpretar o aplicar mal lo que se dice. Podemos acercarnos a un mensaje profético con una mente abierta, pero podemos utilizarlo en forma inadecuada al aplicarlo a la situación inmediata. Una tercera manera en que podemos socavar el don de profecía es atribuir autoridad profética donde Dios no la ha dado. La iglesia debe ser continuamente vigilante, probándolo todo con el objetivo de comprobar si la profecía edifica a la iglesia o no, y elucidar si la pretensión profética pasa las pruebas que Dios ha dado o no, ver 1 Corintios 14, 4, 5, 29, Romanos 12, 2. La iglesia vive en tensión entre la revelación y la razón. Entre la apertura a nueva luz y la necesidad de examinar cuidadosamente todas las pretensiones de la verdad. La iglesia no puede caminar sobre terreno sólido sin la revelación de Dios, de modo que es peligroso ignorar los mensajes proféticos. Al mismo tiempo, sin embargo, aceptar las profecías en forma no crítica puede resultar peligroso para la iglesia, 1 Tesalonicenses 5, 2, 3. La razón aplicada en el contexto de una multitud de consejeros Proverbios 11, 14, es la forma en que Dios corrige la tendencia humana natural de aplicar mal sus revelaciones. 1 Tesalonicenses 5, 23 al 28, traducción realizada por el autor. 23. Que el Dios de paz mismo lo santifique completamente, y que todo el espíritu de ustedes ve, el alma y el cuerpo sean conservados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 25. El que los llama es fiel, y Él lo hará. Hermanos, oren por nosotros. 26. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. 27. Les encargo delante del Señor que hagan leer esta carta a todos los santos, hermanos. 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Al final de 1 Tesalonicenses, Pablo regresa al lenguaje de oración. Su estilo, en los versículos 23 y 24, es similar al del capítulo 3, los versículos 11 al 13. Su tema principal es, también, similar. Ser encontrado sin reprensión, en santidad, cuando ocurra la segunda venida. Pablo hace una transición, aquí, desde lo que los tesalonicenses debían hacer, versículos 12 al 22, hacia lo que Dios hace en nosotros y por nosotros. Nos santifica, o nos hace santos, y luego viene para tomarnos para vivir con Él, versículos 23, 24. Los creyentes, a menudo, no han estado de acuerdo en qué enseña exactamente este texto acerca de la naturaleza de los seres humanos y la clase de carácter que podemos esperar tener cuando venga Jesús. Al hablar de espíritu, alma y cuerpo, Pablo no estaba intentando ser científico y preciso acerca de diversos niveles de la persona humana. En el pensamiento bíblico, mente y cuerpo son un todo unificado, no partes existentes por separado. Por esto, no deberíamos basarnos tanto en la elección que hace Pablo de las palabras. Sencillamente, estaba señalando que cada parte de nosotros debe someterse a Dios. Debemos dar a Dios el control completo de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Pablo está pensando, al orar, en el momento de la segunda venida. Los creyentes han de ser conservados o mantenidos irreprensibles, en ocasión de la venida del Señor o hasta este evento. Pablo no está diciendo aquí que deben desarrollar alguna forma superior de carácter en los días antes de que Jesús vuelva. Está orando para que la completa dedicación a Dios que ya tienen sea resguardada, protegida y mantenida todo el tiempo, hasta el fin. Así que la palabra santificados, en este texto, puede estar más próxima a significar algo como justificados, que su significado normal del desarrollo del carácter. De acuerdo con esta carta, los tesalonicenses estaban lejos de ser perfectos, pero la espiritualidad que tenían valía la pena conservarla hasta que Jesús viniera. Debemos considerar el versículo 23 a la luz del versículo 24. Nuestra condición espiritual es la responsabilidad de Dios, no la nuestra. El peligro de esforzarse por la perfección es que nos concentramos en nosotros mismos, en lo que se ha logrado en nosotros y lo que falta hacer. Cualquiera que sea el grado de perfección que alguien alcance en esta vida, es un milagro de Dios, no el resultado del esfuerzo humano. Cuando Pablo escribe acerca del llamado de Dios, versículo 24, utiliza un participio presente, la forma que enfatiza una acción continuada. La obra de santificación, en el tiempo del fin, era una realidad presente entre los tesalonicenses, y debe serlo también hoy. Pablo concluye el libro con una severa advertencia, usando un lenguaje especial, en griego, que se relaciona con los juramentos, versículos 25 al 28. Parece haber sentido que algunos miembros de la iglesia podrían procurar impedir que otros la leyeran, de modo que encarga a quien la reciba que se lea a todos los santos, a quienes también llama hermanos. Tal vez, los miembros indisciplinados tendían a mantenerse alejados de la iglesia, y Pablo quería que recibieran una invitación especial para estar presentes cuando se leyera esta carta a los creyentes en Tesalónica. A pesar de las tensiones en la iglesia, al concluir la carta dos veces llama hermanos a los creyentes en Tesalónica, y los insta a saludarse unos a otros con un beso, la clase de beso que los miembros de una familia utilizan para mostrar su afecto. Pablo abrió la carta con las palabras a la iglesia, y la termina, sencillamente, con hermanos. Con todos sus defectos, la iglesia es una familia, y así es como debemos relacionarnos con ella.